tanto paparazzi. Tú sabes lo que una estrella. Saben quién soy yo. Tanta revista. Oye boy, fuego, si no se mueren de esta quedan locos.